Hasta aquí el Mediodía en Noticias. En la operación técnica, Nazarena Taliche. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Mariel Ríos, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ...12 de junio de 1974... el día de la más maravillosa música. Se cumple hoy pues un aniversario. Fue el 12 de junio de 1974... fue la última vez que Juan Domingo Perón se asomó al balcón, el balcón del que había sido en algún sentido dueño, dueño por voluntad popular durante casi 30 años. Ubiquemos las fechas apenas. Vamos a hablar de esto con Sergio Wisniewski, de lo que lo precedió, de lo que pasó, de lo que ocurrió en esa jornada, de lo que vino después. Apenas vale la pena señalar dos fechas que son enormes referencias. El primero de mayo de 1974, Perón había afrontado, en la misma Plaza de Mayo, el desafío de un sector de su propio movimiento, la llamada entonces Juventud Peronista Regionales, que en el festejo del Día del Trabajador, del Día del Trabajo, lo enfrentó, lo encaró, le discutió, le vació toda la plaza, parte de la plaza, media plaza, mucha plaza. En cualquier caso. Y el primero de julio de 1974 fallecería Juan Domingo Perón, quien fuera tres veces presidente de los argentinos merced al voto popular. Dos meses entre todos esos tamaños hechos, 20 días antes de su muerte. Todo eso tiene una significación y una hondura. Y en ese mismo día, y en esa misma jornada, y desde el balcón, desde ese balcón, y frente a una multitud, que ya explicaremos por qué había llegado ahí, Perón dijo, cerró el discurso, dijo lo que en muchos sentidos podemos llamar sus últimas palabras. Y dijo, por lo tanto, esto. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Escuché esa frase allí en la plaza, como tantos, siendo uno más, por cierto, uno que no contaba, y la escuché 100 veces más, y la comenté 100 veces más, y cada vez que la escucho a uno se le pone la carne de gallina. ¿Cómo se llegó hasta ahí, Sergio Wisniewski? Empezamos a escucharte. Bueno, la verdad que muchas veces, pero muchas veces, la historia argentina parece escrita por algún gran literato. Y lo que emociona, porque la verdad que yo no estuve ahí y cada vez que la escucho esa frase también me emociona y ni siquiera soy peronista, es ese amor enorme entre la masa y su líder. En 1973, tras 18 años de exilio y también tras 18 años de no dejar de ser un actor central de la política argentina desde el exilio, ese amor no se apagó. A pesar de todos los esfuerzos, sociólogos como Gino Germani habían pensado que fuera del poder, Perón ya no concitaría la adhesión, que en cierta forma se debía a que Perón daba. Y la medida que daba, lo querían. Ya sin el poder, Perón no podía dar y no iba a tener adhesión popular. Y la siguió teniendo, y siguió jugando en política, y al mismo Perón lo sobrepasaban los hechos, pero a la larga lo fortalecían. En 1973, entonces, tras 18 años de exilio, se van a conjugar una cantidad de fuerzas contradictorias en un solo vértice, que es la figura de este hombre de 78 años y enfermo. Fuerzas contradictorias, digo, desde distintos ángulos. Uno de esos ángulos es, en lo discursivo por lo menos, una radicalización del discurso hacia la izquierda muy fuerte, no solamente de las agrupaciones armadas, peronistas y no peronistas, sino incluso, vamos a poner un ejemplo, Agustín Lanusse hablaba de que él también deseaba una Argentina socialista. Rucci hablaba de Argentina socialista, Perón hablaba de Argentina socialista. En lo discursivo eso estaba instaladísimo. Más allá de qué significara eso, hay escritos académicos sobre qué se decía cuando se decía socialismo. Del otro lado estaba un discurso conservador y a veces reaccionario que también concitaba en Perón esperanzas. Esperanzas de que domestique a todas estas fuerzas desatadas. La Sociedad Rural Argentina en 1973 sacó una solicitada preocupada porque casi todos los partidos políticos populares tenían en su programa político la reforma agraria. Y digo todos los partidos políticos populares, incluyendo el radicalismo, al peronismo, etcétera. Y de esa contradicción, que muchas veces se ha tratado de tener toda la historia en base a esta, entre izquierda y derecha, hay otra contradicción menos discursiva tal vez, pero me parece que más decisiva, que va de la mano de un mundo que está yendo hacia un orden conservador, un mundo que está yendo hacia las políticas de ajuste, ese mundo que en el 73 habíamos visto con el golpe de Estado de Pinochet, hace su primera experiencia piloto de cómo se puede hacer un ajuste brutal, y ya a partir del 80 con Thatcher, Ronald Reagan, sigue esa vía. Y por ahí los actores de ese momento no lo sabían, no podían saber. Lo de Pinochet podía parecer una excepción, podía parecer un obstáculo. No podían saber de que ese era el inicio de algo que iba a ser muy triunfante a nivel mundial. Y por el otro lado, lo que Alperín Donghi llama la Argentina peronista. La Argentina peronista que va más allá de estar o no Perón en el poder o el peronismo en el poder. Es una Argentina que en esos 18 años no se pudo terminar de liquidar. Con intentos y dictaduras, intentos de avance, con retrocesos, ese famoso empate en el cual, si bien se pierden muchas conquistas de los trabajadores, nunca se terminan de perder al nivel de llegar a igualarse, por ejemplo, la Argentina con el resto de Latinoamérica. Y en esa puja, en esa cinchada, todos los actores se dan cuenta de que sin Perón, esto ya, ese nudo gordiano no se puede desatar. Y lo convocan. Lo convocan, por supuesto, los sectores sindicales peronistas, lo convoca esta nueva camada enorme de jóvenes militantes de izquierda, montoneros, incluso de la JP en general, pero también lo convocan los dictadores, lo convocan empresarios. Lo convocan porque, si no es él, nadie puede terminar de domesticar y normalizar a la Argentina. Y cuando asume, un cierto discurso que ha tenido mucho desarrollo en los últimos años, empieza a haber como un paulatino viraje a la izquierda, a la derecha. Ya mismo la asunción de Perón, reemplazando a Cámpora, que en algún sentido Perón veía muy desbalanceado hacia la izquierda, es leído como un golpe de derecha. Incluso por otros partidos. Alfonsín es una declaración famosa, dice esto de que asuma Perón es un golpe de derecha. Ezeiza, lo que vos nombrabas, Mario, la expulsión de Montoneros de la plaza, parecen todas elecciones de Perón, en desmedro de la izquierda peronista a favor de la derecha. Sin embargo, él, en un discurso en la CGT, habla de su plan trienal y de cómo va a multiplicarse la producción argentina, la exportación, Él tiene un plan. Y esto me parece que es un detalle muy importante, porque a Perón se lo quiere, pero no sé cuánto se lo escucha. Perón viene con un plan que no enamora tanto. Él habla de concertación social. Él presiona para que la CGE y la CGT firmen un pacto social. Él quiere firmar acuerdos con los partidos políticos. Él quiere un periodo de paz social. Y los que habían luchado durante tantos años para traerlo, querían algo más fuerte. Querían algunos la Argentina socialista, otros los sectores sindicales, un aumento enorme y sostenido de salarios, pese a que se estaba muy cerca del 50-50, del 50-50 entre el capital y el trabajo, una distribución de la riqueza entre trabajadores y capital como nunca antes hubo y nunca más volvió a haber. Hoy estamos lejísimos de esos números. La derecha peronista quería que ponga orden. Incluso los sectores empresarios querían que frenen las tomas de fábrica, las huelgas. Todos le exigían mucho a Perón. Y Perón tenía un plan y tenía un discurso para sostener ese plan, pero parece que eso no enamoraba. Lo que enamoraba era la figura de él, lo que se había construido sobre él, producto de que así había funcionado durante 18 años. Se hablaba de Perón, se luchaba por Perón, se lo escuchaba poco a Perón. Y Perón acumulaba por todos lados. Todo lo que le sirviera para sumar, bienvenido sea. Incluso, como habíamos visto ayer, cosas que por ahí le molestaban, pero si a la larga le terminaban beneficiando, lo sumaba. Confiaba enormemente en que él lo iba a poder conjurar todas esas fuerzas desatadas. Y ahí lo tenemos al hombre tratando de llevar adelante esa política cuando asume el poder y se encuentra con, por ejemplo, Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, uno de sus preferidos, su delfín, asesinado por Montoneros, que al mismo tiempo le juraba fidelidad. Entonces, una de las formas, tal vez, de leer todo este periodo de Perón, el poder que muchos juzgan, no pudo llevar adelante sus objetivos porque estaba viejo. A veces me pregunto si no lo pudo llevar adelante porque era humano, no porque era viejo. Si alguno lo podría haber llevado adelante. Y teniendo en cuenta la historia posterior, lo que vino después, hasta me pregunto si realmente eran golpes de derecha, si realmente lo que parecía firmemente como el triunfo de la derecha peronista o Perón inclinándose hacia ese lado, si en realidad no era un tratar de caminar por una línea intermedia que luego demostró ser la verdadera derecha, la que apareció después, mucho más brutal y asesina. En todo caso, la caja de Pandora que se abre a partir del 73, las fuerzas que se desatan, no es Perón el que las puede conjurar, a pesar de que tanto se esperaba de él. Y llegamos a este momento, a ese 12 de junio, como una especie de momento clave en el que se deberían definir cosas y que lo que creo que queda ahí de manifiesto es algo más literario, más poético, una especie de impotencia declarada, o unas ganas de ser que no pudo ser. El 12 de junio, Perón llega, y dice bien Sergio, Perón llega ese 12 de junio con enormes dificultades de gobernabilidad. Uno trata siempre, cuando recuerda estas cuestiones, de cabildear, de pivotear entre lo que pensó en ese momento, lo que se pensó en ese momento, de lo cual nadie es dueño, pero bueno, lo que hay registros históricos y demás, y lo que luego mira con el tiempo, que es también lo que ha tratado de hacer Sergio. Uno dice, Perón proponía un gobierno reformista en un país que estaba recorrido por tensiones y vientos revolucionarios. Perón proponía y había dictado la ley de contrato de trabajo, había establecido un pacto social, había indicadores muy interesantes, hoy serían asombrosos en la Argentina, hoy serían hiperdeseables, no había desocupación, los sueldos eran comparativamente con hoy muy altos, no había trabajo informal en proporción. Cuando miramos esas cosas, digo, no igualamos nada. Y a la vez ocurrían otras cuestiones. Y Perón había puesto sus fichas al pacto social, a un acuerdo entre sindicalistas y empresarios que, digamos, encauzaba lo que hoy llamaríamos la puja distributiva. Perón ponía mucho en eso, le hacía agua. Había un contexto internacional que se veía poco, que era Por un lado, el fin, y cómo vas a ver esto, el fin de una etapa, cómo vas a ver que se terminaban los 30 gloriosos, los 30 años ulteriores a la Segunda Guerra Mundial en la Argentina y en el mundo. Ahora se habla, los 30 gloriosos, o sea, se la cuenta 45-75, listo. Nosotros estamos en ese barco, ni nos damos cuenta, ¿quién va a pensar en eso? Al mismo tiempo, todas las contradicciones, la violencia, la insurrección, que habían sido necesarias y funcionales a la recuperación del poder por el pueblo, no se podían meter. Sergio habló de la caja de Pandora, no se podía meter todos los demonios otra vez dentro de la caja de Pandora. Eso era muy complicado. Había un cerco político, había habido revoluciones, había golpes de Estado hiperreaccionarios en Chile, en Uruguay, en Brasil. Estamos cercados y no nos damos cuenta y no nos damos cuenta. Como sociedad, digo, y como tantos sectores políticos. El 12 de junio del 74, Perón entonces, a un mes del primero de mayo, un mes y monedas, habla por cadena nacional a la mañana y dice, hace, ejercita aquello que hoy ya llamamos, simplificando, operativo clamor, motivo un operativo clamor. Dice así: no puedo, me están saboteando el pacto social, y no me lo está saboteando la oposición política, me lo están saboteando desde adentro, me lo sabotean empresarios, sindicalistas, sectores políticos. Si quieren que haga mi gobierno, tienen que desembarazarme, hay que desembarazarse de esto, y si no quieren que haga mi gobierno, dice Perón, como dijeron tantos en tantos momentos, tan o más dramáticos, o menos, a veces menos dramáticos, yo me voy, sencillamente me voy, no puedo, tengo un proyecto, tengo el plan trienal del que también habló Sergio Viñeschi, que estaba planteado, estaba escrito, estaba desarrollado, tengo un plan trienal, tengo una propuesta para el país, pero si no cuento con el apoyo de los propios, ¿para qué hacer esto? Habla por cadena nacional y se produce lo que se tenía que producir, una enorme movilización a la Plaza de Mayo. Hace un ofri de novela, era un día gris, no me acuerdo si llovía o no. Si estás escuchando este programa y tenés ganas de contar algo de tus vivencias, nos encantaría que lo hicieras. Entre otras cosas, para conversar o no acerca de esto que voy a decir, mi impresión en ese momento, la que recuerda uno con relecturas y demás, fue que la convocatoria en general no tuvo muchos asistentes encuadrados, en una época en que el encuadramiento político era muy fuerte. Para la juventud peronista regional ese era todo un brete. ¿Qué hacemos? Hace un mes lo desafiamos a Perón, ahora Perón invita a defender a su gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? Esta discusión existió, de esto doy fe, la conozco. No era periodista, pero si era militante, uno sabe. Existió, no existió, encuadradamente las JP regionales no existió. Hay muchos militantes, sí asistieron por la suya, por la libre, para ver. Y en general tampoco hubo una asistencia tan fuerte de los sectores sindicales en términos encuadrados, creo recordar. En cualquier caso, Perón se encuentra con una multitud y empieza a conversar. Y cuando arranca nomás dice, como para que se entienda de qué se trata, sus tres primeras palabras son: retempla mi espíritu. Juan Perón dice: retempla mi espíritu, y dice: macanudo, hemos sellado el pacto, ustedes han venido, el pueblo está presente, voy a seguir. Y luego empieza a discurrir acerca de la situación, a repetir en un lenguaje más llano. El discurso de la mañana es un discurso largo y complejo, el discurso de la tarde es un discurso, Perón era un orador muy fino, y con muchos artilugios y manejo de lenguaje. Nunca hablaba vulgarmente, nunca le faltaba algún casticismo que nadie entendiera, pero de cualquier manera es un discurso más llano, y en él empieza a señalar que hay defecciones que le vienen de adentro, que hay defecciones que está observando que son contradictorias con su programa. Y entre otras cosas dice esto: No queremos que nadie nos tema, queremos en cambio que nos comprendan. Cuando el pueblo tiene la persuasión de su destino, no hay nada que temer, ni la verdad, ni el engaño, ni la violencia, ni ninguna circunstancia podrá influenciar a este pueblo en un sentido negativo, como tampoco podrán influenciarnos a nosotros para que cambiemos una dirección que sabemos que es la dirección de la patria. Sabemos que en esta acción tendremos que enfrentar a los malintencionados y a los aprovechados. Ni los que pretendan desviarnos, ni los especuladores, ni los aprovechados. Ni los aprovechados de todo orden podrán en estas circunstancias medrar con la desgracia del pueblo. Se escucha la voz del orador, se escuchan las ovaciones. Había un contacto entre ese orador y esas masas, y había un precedente reciente que marcaba, es decir, la Plaza de Mayo le había respondido con reproches, por lo menos un sector importante, días antes, pero necesitaba esa plaza de él, y ahí le iba teniendo. Se produjeron en ese momento varios de esos intercambios que son ejercicios de la oratoria, sin duda, a veces se llaman diálogos, diálogos de Perón con el pueblo. Uno cree que son más piensa, uno que ha pensado en esas cosas a su modo, que son en realidad como ejercicios de seducción o como esos movimientos en los cuales vos sabés lo que va a hacer el otro, vos esperás, o sea, está en algún sentido el contrato es previo, el acuerdo es previo, pero se va produciendo, cuando se va produciendo, como en todo ejercicio de seducción, es maravilloso. Hay algún momento en que Perón redobla las críticas y la multitud le contesta, lo vamos a reventar, referidos a los otros. El audio tiene sus limitaciones, más allá de los enormes esfuerzos que ha hecho nuestra producción, pero si lo escuchás y sabés que va a decir esto, lo vas a entender. Es este. Lo negativo que tienen los sectores que todavía no han comprendido es lo que tendrán que comprender. Esta concentración popular me da a mí el respaldo y la contestación a cuanto dije esta mañana, compañeros. Por eso deseo agradecerles la molestia que se han tomado de llegar hasta esta plaza. Yo llevaré grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje. El pueblo le lleva el mensaje, el hombre lo recoge y luego dirá, y ya lo escucharemos de nuevo, que se lleva la más maravillosa música. ¿Sabía el hombre que iba a morir? ¿Sabía que estaba en riesgo de morir? No podía no saberlo. ¿Sabía la multitud que estaba en riesgo de morir? Se podía saber, había habido un episodio anterior, por lo pronto tenía los años que tenía, y se sabía, había un episodio anterior donde se había hablado públicamente de la muerte de Perón, se había especulado, había tenido un episodio muy grave de salud, se había conocido. La revista El Descamisado, la JP, había publicado un título de tapa. El Descamisado tenía enormes títulos, formidables títulos, muy eficaces, no necesariamente muy castizo. El título era ¡Qué cagazo, compañero! Roberto Terraño, que escribía Cuestionario, la revista Cuestionario, una enorme, una gigantesca, perfecta revista política que se escribía en aquel entonces con una dignidad memorable, había escrito un artículo, mucho más recatado en el lenguaje, en el que había planteado, bueno, la finitud, la posibilidad de la finitud del líder y los riesgos que esto acarreaba. Todos lo sabían, seguramente el hombre también, y a la vez piensa uno, con los años, con la edad, que también lo negaría en algún lugar, que es lo que lo negaría, como negamos todos las cosas más riesgosas, y que lo negaría en tributo a su voluntad, al ansia de seguir realizando las cosas, y también, como ser humano, Sergio dijo, bueno, también era un ser humano, y también lo negaría como eso. ¿Podía él, hubiera podido, si hubiera seguido Perón, terminar de meter los demonios dentro de la caja de Pandora y terminar con todo? Uno piensa que no, que las cartas estaban jugadas, que había demasiadas complejidades en la Argentina por sus tensiones internas, en el mundo porque se terminaba una etapa, que era la etapa del peronismo, del primer peronismo, porque luego continuó. Pero esa etapa en algún sentido terminaba, y uno piensa a la distancia que el mecanismo del pacto social, del acuerdo social básico, con un gobierno atento a las necesidades de los trabajadores, era dentro de lo existente la mejor herramienta posible, y que a la vez las circunstancias no daban. A veces las cosas no cierran, no cierran y no cierran. Tal vez no hubieran cerrado de ninguna forma. Si no sabía, eligió la frase exacta para despedirse. Y si sabía también. O sea, en definitiva dijo esa frase formidable. No era la ternura lo que caracterizaba a Perón, ¿eh? O sea, digo, en la retórica política argentina, la retórica política del peronismo, la pasión, la calidez, la emotividad está puesta al lado de Eva, sin duda, de Evita Perón. Pero sin embargo, el hombre ahí hizo algo, le hizo un mimo a su pueblo. Primero dijo, y lo acabamos de escuchar, que se llevaba en sus retinas ese espectáculo, y luego dijo que se llevaba en sus oídos la más maravillosa música. Y por un momento pareció que efectivamente se la llevó para siempre, y tal vez en otros momentos se empezó a ver que no. Andando los años, uno piensa también, uno cae en la comparación y en el anacronismo, y en las interpretaciones contrafactuales. Lo único real es lo que sucedió. Los otros son hipótesis, pero siempre trabajamos con esas hipótesis. Uno piensa que con los años, cuando se trabaje mejor, ahora se está empezando a hacer, habría que empezar a comparar el gobierno de Alfonsín con el gobierno de Néstor Kirchner en sus inicios y en muchas de las cuestiones que los ligan. No para decir que fueron iguales, nada es igual. Sí para decir que había algunos lazos y algunas vinculaciones. Y yo pienso que también ha habido algunas conexiones, salvando todas las distancias entre el gobierno de Alfonsín y ese gobierno de Perón. Sobre todo en el sentido de decir, la salida de las dictaduras tiene un momento fáustico, que es el momento de la celebración, de la recuperación del espacio público, que en los 73 era tumultuoso y que tenía la liberación de las cárceles y que tenía, en fin, y que tenía muchos activistas dispuestos a la acción directa y a la lucha armada, cosa que en el 83 no sucedía, y en el 83 el terrorismo de Estado había dejado otra marca, pero hay algo que sí viene, que es el momento fáustico, el momento de la felicidad, luego el momento de las demandas reprimidas. O sea, es decir, todos se alegran porque llega un gobierno popular y al rato todos reclaman lo que fueron privados durante lapsos muy largos, pues en forma muy cruel. Y esto genera una contradicción y unas tensiones que son muy difíciles de resolver. O sea, son fundacionales los gobiernos que salen de la dictadura y son complicados en términos de gobernabilidad. En cualquier caso, uno que no sabe si Perón sabía o no sabía, sí registra que el hombre terminó diciendo la frase, un hombre que tuvo una oratoria siempre muy adecuada, siempre muy feliz, muy variable según los auditorios y los momentos, que el hombre encontró entre todo su repertorio, en el que a veces repetía frases o expresiones, porque a algunas le gustaba eso, hacer tronar el escarmiento, por ejemplo en los últimos años lo repetía acá y allá. En ese discurso, en el tramo que escuchamos, en un momento habló de la invencibilidad del pueblo y en otro dijo una frase que es más cabal históricamente, que dijo, cuando el pueblo se decide a lucha, suele ser invencible. Es una impresión notable, porque eso quiere decir que, digamos, es condición necesaria, pero no suficiente. O sea, alude también a la contingencia de la historia. Sin decisión no hay victoria, y con decisión vaya uno a saber. En cualquier caso, esta frase fue su despedida. Después, moriría muy poco tiempo después de realizar un viaje al Paraguay muy cruel en medio de un frío feroz. En cualquier caso, seguramente tampoco hubiera podido resolver todo lo que pasó cuando murió Perón, y quedaba claro, y ese primero de julio que está tan cerca y que del que seguramente también hablaremos en su momento, sintetizó la desazón y la desesperación de una sociedad que entendía que todo lo que pasaría sería peor. La frase de despedida es esta, y vale la pena recordarla una vez más. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. La los modos de comunicación. Por favor, Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, buen martes para todos. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, dejarnos allí sus mensajes. Por supuesto, estamos en Gente de a Pie. Tenemos una línea nacional y federal al costo de una llamada local, 0810-222-0870. Volvemos a la dinámica, volvemos abruptamente. Volvemos al año 2012 en un día que no es tan frío. Hoy está... Está templado. El 20 de junio del 73 fue un día especialmente cálido. O sea, fue muy a contrapelo de la fecha, ¿no? Hizo calor y mucha la gente que marchó a Ezeiza estaba muy mal arropada. Estaba muy arropada acá, pues salías a las 5.000 de la mañana o el día anterior, porque había gente que venía de todo el país. Y en general arrancabas ese día, que era un día de todas formas de poca luminosidad, arrancabas muy, muy mal predispuesto. Hay que abrigarse, dicen todos, no siempre. En ese día salía todo mal. Decinos el equipo con el que contamos, por favor, Gabriel. Muy bien, hoy en la coordinación está Quique Benelli, Néstor Pichi Borra, ausente con aviso. En la producción de Gente de a Pie está María Suárez Araujo y Benca Sandoval. Y en la operación técnica allí está Analía Pinat. Y ya lo vemos llegar a Sergio Sechi, que va a coordinar este informativo de la radio pública. Y ahí vienen Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman. Por Nacional Argentina se informa. El Ministerio de Educación unificó las políticas activas para reducir el ausentismo docente. Alberto Scileoni informó que dispuso centralizar las iniciativas de consenso nacional para enfrentar ese problema. Durante la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Federal del Sector, el funcionario dijo que la inasistencia de los maestros a las aulas es una situación que ocurre en la región y en todo el mundo. Un temporal de viento y nieve afecta a la zona de alta montaña en Mendoza. Vialidad Nacional informó que el tramo de la Ruta Nacional número 7, comprendido en alta montaña, se encuentra intransitable por fuertes ráfagas de viento blanco hasta la boca del túnel internacional Cristo Redentor. Solo se puede llegar hasta la localidad de Puente de Inca. Mientras tanto, en el Gran Mendoza hay viento sonda en altura y no descartan que baje al llano. La inestabilidad en alta montaña ha llevado a que Gendarmería determine el cierre del paso fronterizo. Las condiciones meteorológicas presentan cielo nublado con presencia de muy bajas temperaturas y se esperan nevadas durante toda la jornada. A partir de la recomendación de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas de la provincia informó que se suspendieron las clases de los turnos tarde y noche en los departamentos del Valle de Uco por precaución a que el viento sonda baje con fuerza en la zona. Silvia Fernández, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. Deportes. El futbolista de Boca, Juan Román Riquelme, habló de la importancia de pelear en los tres frentes. Y así como hicimos durante todo el semestre. Tenemos las cosas muy claras, sabemos que el semestre está siendo buenísimo, pero que no hemos hecho nada. Que en 10 días, en 15 días, en 20 días nos podemos quedar con mucho, como también tenemos claro que no podemos quedar sin nada. Boca juega el jueves por Copa Libertadores de América frente a la U de Chile en Buenos Aires. Un informe de Nicolás Álvarez para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 14 grados 7 décimos la temperatura en Buenos Aires. La humedad es del 87%. La presión 1008,8 hectopascales. Cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional. El tema de hoy lo pidió Roberto de Almagro, con el que abrimos este día. Juan, es La Camisa Negra. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota. Sí, hay un tema que empezó a desarrollarse esta semana en Córdoba y que es inédito en la Argentina. Y puede realmente llegar a sentar precedentes más que interesantes. Un juicio a productores agropecuarios y a un fumigador por haber tirado agroquímicos en zonas urbanas, y esto aparentemente habría afectado la salud de la población, habría provocado índices de cáncer más que llamativos de acuerdo a la cantidad de población. Entre los casos que dieron origen a esta causa está la muerte de una nena, la hija de la señora Godoy, hace varios años ya, y estamos en comunicación ahora con una militante de la organización Madres del barrio Ituzaingó Anexo, que es el barrio de Córdoba, donde los vecinos y asociaciones defensoras de la ecología, del equilibrio ecológico, denunciaron a los productores y así dio lugar al inicio de este juicio, junto con su, en su momento con el aval del que era subsecretario de Medio Ambiente de la provincia de Córdoba. Te digo que, yo, que la hijita que falleció es de Sofía. De Sofía, perdóname, me confundí, tenía que darle tu nombre, discúlpame, sí, la hija de Sofía Gatica es la nena. Que es la que inicia todo esto, ¿no? Que en este momento está declarando en el juicio. Sí. Es un barrio que está a 8 o 10 kilómetros más o menos de la Plaza San Martín, que es el centro de la ciudad de Córdoba. Estábamos rodeados por campos de soja. Y bueno, desde que entró este paquete tecnológico, como llaman los agricultores, con la soja transgénica, los agrotóxicos, a nuestro país, empezaron a sembrar soja y nos fumigaban encima. Lo veíamos como natural, ¿no es cierto? Que pasaba el avión, nos tira, fumigando, o la máquina terrestre. Pero a partir del 2001, después de que Sofía pierde la hijita, ella se da cuenta que veía muchas mujeres con pañuelos en la cabeza y niños con barbijo. Entonces hace un pequeño relevamiento y lo presenta en el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba para que investigaran qué estaba pasando, por qué nos enfermábamos. Era todo tipo de cáncer, niñitos con malformaciones. Hay una compañera que tiene 17 abortos, a los 37 años recién pudo tener su primer hijo, y bueno, así como ella, varias mujeres lo mismo. Y empezamos a ver, cuando lo damos a conocer, de que en todos los lugares que se fumigaba cerca de las personas, están las mismas enfermedades en las localidades estas, ¿no? Ahora, María, hay un estudio que, según la crónica que se destaca hoy en Página 12, en el 2011, que había mostrado que el anterior estudio había sido en 2005, a 30 niños se había determinado que 9 de cada 10 tenía el veneno producido por los agrotóxicos. Sí, sí. Y ahora a 140 niños les tomaron muestras y el estudio dice que de cada 10 hay 8 niños que tienen agroquímicos en sangre. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, nos pusieron el asfalto, nos pusieron el agua de red, nos pusieron centro de salud, sacaron los transformadores que en ese momento decían que tenía muy alto PCB, ha bajado muy poco, ¿no es cierto? La tasa. Claro, porque uno de los argumentos de los defensores, de los productores agropecuarios, es que esta contaminación a la población podría ser producida por una combinación de factores, entre ellos la contaminación producida por los transformadores. Sí, pero nosotros le decimos de que a los niños, sobre todo en el 2005, cuando les tomaron las muestras de sangre, también tomaron muestras para hacer análisis de los metales pesados que se habían encontrado en el agua y el PCB, y lo único que se encontró por arriba de los niveles, entre comillas, permitidos que nos dicen, fue lo agrotóxico. Y ahora, ¿cómo ves vos la evolución de este juicio? ¿Te parece increíble haber llegado a esta situación, teniendo en cuenta la cantidad de recursos que habían puesto la parte denunciada para evitar llegar al juicio oral, ¿no? Sí, es sabido eso, no nos olvidemos que el país prácticamente depende de esta cuestión económica que es la soja. Córdoba es la primera provincia que más soja produce. Nosotros estamos ubicados, más fácil esto, llevar esto, pero a pesar de todo, 10 años. En cambio, en las localidades que viven, ¿no?, la economía se mueve alrededor de la soja, es muy difícil organizarse, sobre todo, y llevar adelante medidas o pedidos de medidas para que controlen esto, ¿no? Porque nosotros decimos que el Estado estaba ausente y está ausente en controlar esto. El ejemplo claro es la Municipalidad de Córdoba, que después de haber denunciado todo esto, tenemos ordenanzas que prohíben sembrar, y como se prohíbe sembrar, eran campos arrendados, el dueño los vende y un señor viene y lotea. O sea, donde estaba la soja y encima que nos fumigaban con agrotóxico, este señor, sin ser zona urbana, sin estar autorizado por la municipalidad, loteó, y hoy allá hay gente viviendo ahí y todo el mundo haciendo su casita. Entonces, nosotros seguimos viendo, ¿no?, no solamente por del pedido nuestro, que nunca controlaron, porque estos señores sojeros, a pesar de las prohibiciones, siguieron fumigando clandestinamente, y así fue que se llegó al 2008 cuando se hace la denuncia. Y bueno, totalmente clandestino era lo que habían hecho, ¿no? El avión no estaba registrado, no había recetas fitosanitarias, no había quien controlara lo que colocaban en los tanques de, para fumigar, y así estamos. Decime, María, los productores acusados, Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra, y el comerciante y piloto del avión fumigador, Edgardo Jorge Panchelo, ¿viven ahí en Ituzaingó anexo? No, ¿son de la zona? ¿Los conocés? Recién ayer los he visto por televisión, no los conocemos. Francisco Parra vivía ahí, cerca del campo, hoy no vive más. Jorge Gabrielli, los padres de él viven en el barrio al lado, que es Ituzaingó. Una cuñada de él, que es era una docente de la escuela municipal, que vivía en el barrio también Ituzaingó, ellos fueron analizados también, estos maestros. Algunos vienen a trabajar 4 horas nada más en el barrio, y les encontraron agroquímico en sangre. O sea que lo que el abogado planteaba anteriormente, de que Gabrielli no haría nada que afectara a su familia, yo creo que es falso, ¿no? Que son todas cosas que han usado ellos para que no se los enjuicien. Y ahora, ¿ustedes qué esperan del resultado de este juicio? Y bueno, independientemente, con lo que todo el mundo, ¿no? Que se haga justicia, y bueno, a favor nuestro, que realmente, porque hoy declaraban todos había todos los testigos, eran vecinos. Y bueno, ellos tranquilos, porque van a contar lo que ellos vivieron, y están viviendo ahora, o sea, que no, o lo que pasaron o lo que vieron, no van a contar nada extraño ni van a inventar cosas, ¿no? Porque nosotros lo sabemos, porque la realidad es que la vivimos. Y bueno, que esto va a sentar un precedente muy grande, y yo digo que es el comienzo para que esto termine, porque va a animar a la gente que está en otros lugares. Ayer yo estaba, que recién le he podido conocer, con la mamá de la niñita que está en San Juan, en la localidad ahí de Santa Fe, que también ellas le recurrieron a un amparo para que no le fumigaran. Y bueno, en todos lados está planteado esto, ¿no? Que tenemos que ir a la justicia para que esto se resuelva favorablemente. Y cuando el Estado tendría que implementar otras normas o reglas para que esto no sucediera. María, ustedes a lo largo de tantos años que vienen acumulando pruebas y tratando de que este juicio avance, ¿han recibido algún tipo de intimidación por parte de los denunciados? No, como no los conocíamos, directamente no sabemos, pero sí sé que a Sofía, o mejor dicho a Sofía, le vinieron a ofrecer plata por su casa, ¿no? Y 3 o 4 veces más del valor de lo que ella pensaba que valía. Hay conflicto con los vecinos, porque seguramente hay unos que opinan que acá no pasa nada, que es todo inventado, que queríamos vivienda, o que queríamos hacer política. Por suerte, todas las que estamos en el grupo, si bien son viviendas muy humildes, pero son nuestras. Y bueno, y las hemos hecho nosotros, no nos las ha regalado nadie. Entonces, siempre salen esas cosas, ¿no? Más amenazas por teléfono, o alguna vecina que alguna vez, cuando el gobernador de la Sota fue a inaugurar el centro de salud, cuando en su segundo mandato anterior a este ya nos había abandonado, no teníamos ningún contacto con él, nos apedrearon porque nosotros estábamos con los cartelones ahí de que estábamos contaminados, y nadie nos ayudaba. Bueno, muchísimas gracias, María Godón. Nora, un gusto haberte escuchado. Bueno, un gusto para nosotros tener tu testimonio. Muchas gracias. Bueno, chao. Gaby, por favor. Fito Páez, Un vestido y un amor, lo pidió Carolina de San Martín. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal.

Te comentamos que andamos con dificultades técnicas con los mensajes. Vamos a tratar de irlo subsanando. Tenemos un problema informático. Seguramente lo vamos a reparar. Seguí comunicándote con nosotros y desde acá haremos el esfuerzo. Carolina Francisco te va a leer un cuento de Luisa Mercedes Levinson, escritora argentina, contemporánea podemos decir, aunque falleció en 1988, autora de varios libros, y también escribió laburos en colaboración con autores de primerísimo nivel, con el propio Jorge Luis Borges. El libro del que se extrae el cuento se llama La pálida rosa de Soho, y el cuento que te va a leer Carolina se titula El sueño violado, y es este. Hay que apresurarse las brumas. Lo pasaban en un cine de barrio. Llegó a las 3:30 de la tarde. Un sol pálido y mojado. Pausa, que no podía interrumpirse nunca. El sueño infinito. Y ese hombre y esa mujer que al nacer y al morir del día, o al nacer y al morir de la noche, se vituperaban y se golpeaban por la posesión de un catre, no eran sino los medios de que se valía ese sueño, que a toda costa debía proseguir. Antes de llegar el turno a el muelle de las brumas, Elsa se sintió demasiado cansada para poder fijar la atención. Le pareció que su ser vivo había sido tragado por la oscuridad o por la ficción, y el resto, tal vez lo esencial, el resto flotaba en el aire polvoriento y corría el peligro de ser devorado por los espectadores. Los vendedores de chocolatines la miraban demasiado fijamente. Ella salió corriendo. Ya era de noche. Por sus mejillas resbalaron unas gotas de lluvia. Le resultó extraño tener sensaciones, como sentir la vida estando muerta. Las cosas de siempre le parecieron nuevas y alucinantes. El río, el puerto y una luz. En ese momento era natural bajar la escalerita hacia un barco, dejarse estar en cubierta, mirar y aproximarse despacio y mirar otra vez, un poco más de cerca, a ese hombre dormido. Mientras tanto, las gotas de lluvia seguían chorreando desde el pelo. Ella sintió la delicia de los hilitos fríos bajando por el cuello. Elsa dio un paso y se detuvo. De pronto se inmovilizaron. Esas miradas sabían algo de ella, demasiado. Después una figura agitó un brazo. Eso era una señal. Y las otras la imitaron, la llamaban. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Elsa reconoció a ese ensangrentado que se agitaba entre ellas. Ese ensangrentado era suyo. Le pertenecía. Había sido arrancado de sus propios sueños. Ese grupo gesticulante no era serio. Ya llegaba a lo ridículo, parecía que actuaba especialmente para ella. Elsa dejó de estar en guardia, dio un paso más, y fue el definitivo. Había penetrado el círculo de un sueño. Las figuras ya no se ocuparon de ella. El ensangrentado se transformó en lobo. Elsa quedó allí, sin saber qué hacer. Había perdido su antiguo destino y aún no sabía obedecer al otro. De pronto, se fue delineando un contorno vacío que iba dibujando una forma familiar. Ella, la forma de Elsa Grau, su dimensión precisa, y el contorno la rodeó, la atrapó, la apresó, y se fue llenando con su asombro y con su miedo. Elsa quiso gritar, pero no tuvo voz. El contorno ahogaba, o su estupor crecía. Elsa Grau supo que ya no podía salir del círculo del sueño. ¿Y si ese hombre dormido despertara? Tal vez las otras figuras del sueño podrían seguir su destino sin hacer preguntas, acaso evaporarse. Pero Elsa Grau, está ahí, en ese círculo de sueño que ha violado. Está ahí, como en una trampa, adentro del contorno de una figura de sueño, apretada, sin saber qué puede pasar después. El hombre dormido ya se mueve, está por despertar. Hace falta alguien que lo releve, alguien que se eche a dormir pronto, alguien que se eche a dormir pronto, pronto y prosiga ese sueño. Todas las medidas que se están tomando de parte del gobierno respecto del dólar, las limitaciones, las restricciones, la falta de información y demás, o sea, esta no es una defensa cerrada de la cuestión, es apenas poner el tema en contexto. Insisto, si el gobierno quiere tomar medidas para especificación, seguramente lo tendrá que hacer por vías administrativas o vías legales que funcionen más rápido. Hay un par de proyectos en el Congreso Nacional hiperespecíficos, o sea, leyes referidas solamente a esto. Una es de un legislador del Frente para Victoria, el diputado Edgardo De Petri, hasta donde llega la información que yo impulso del Gobierno Nacional. En general, la visión que tiene uno es que estas cosas son muy difíciles de establecer sencillamente legislándolas, que aluden a usos, a costumbres, a prácticas, y que, bueno, que la tarea es más compleja y que si no conseguís... Lo relativizaba sí. Un poco más, en el sentido el peso era la moneda oficial en la Argentina, pero esto no impedía que en un acuerdo de partes se acordara operar en divisas. Y negaba tajantemente que esto fuera la solución que se impulsaba desde el Poder Ejecutivo. Pero más, como bien vos decís, no accedimos a la letra de esa modificación que dicen que se incluyó en el proyecto de reforma del Código Civil. Lo que pasa es que son tiempos absolutamente distintos. La coyuntura económica y política que obliga al gobierno a tomar definiciones sobre qué hacer con el mercado del dólar y la eventualidad del debate legislativo en torno a la modificación del Código Civil, que va a ser un debate arduo y se prevé que largo. El oficialismo tiene los números como para sacarlo, pero no es algo que va a salir de un día para el otro, y me parece que la situación política económica requiere otros tiempos y va por otro carril. Sí, una cuestión de decir, de hecho se va a formar, lo que no es habitual, una comisión bicameral que discuta. Claro. Y yo algo me han comentado, para ser franco, aunque todavía no hay una decisión oficial y a mí me parece hiper razonable, que esta reforma del Código Civil y Código Comercial, en realidad esta unificación de ambos códigos, lo que da un tocazo que no me convence demasiado, pero bueno, y eso es a priori también porque es difícil leer todo y confieso también no haberlo hecho, es que tendría que haber, como hubo en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, un debate muy abierto, por ejemplo, audiencias públicas o ese tipo de macana, o sea, lugares donde participen, porque acá, evidentemente, hay muchos sectores concernidos, digamos, hay, por lo pronto, academias, universidades, especialistas y demás. El código fue redactado por una comisión representativa, pero limitada por definición. Tienen que ser discutido, tienen que ser escuchados académicos de varias disciplinas, o sea, de juristas sobre todo, pero de varias disciplinas. Alguna cosita económica hay por ahí que también tiene que figurar, y también se afectan intereses. O sea, se afectan intereses en materia comercial, en materia de asociaciones, de organizaciones y demás. Y también cuando uno hace estas cosas, uno, tal vez las personas particulares no se dan cuenta, pero aparecen una cantidad de cuestiones, inclusive cuestiones no tratadas. Cuento una minucia que llegó a mi conocimiento, como tantas, que son, por ejemplo, la necesidad de regular la propiedad en áreas tangentes, limítrofes, con bienes del Estado. Por es que, ¿qué quiero decir con esto? Que la propiedad privada ha crecido tanto que por ahí a veces es difícil acceder a lugares públicos que están rodeados por propiedades privadas. Por ejemplo, determinados lagos o parques nacionales. Y entonces hay que establecer regímenes de lo que antiguamente llamaban servidumbres de paso. O sea, la posibilidad de que alguien pueda, decir, ¿cómo? Digo, me contaban en Bariloche, por ejemplo, que casi, en la Huapi está casi cercado por propiedades privadas, digamos. La Huapi es de todos. Y por ahí un tramito a la costa también. Pero resulta que nadie puede llegar saltando a la costa. Y entonces, y en el medio, con una serie de factores, cierto liberalismo desenfrenado, el desarrollo de la industria turística, digamos, un poco que hay guita y qué sé yo, todo eso se cerca, y entonces ahí hay que buscar transacciones entre lo público y lo privado. Y me dicen personas de la zona que eso el código, por ejemplo, no lo regula. Tal vez porque no haya alguna persona que sea de esas zonas, o tal vez porque sea una cuestión menor. Y sin embargo es importantísimo para el lugareño. Y bueno, todas esas voces tienen que oírse, tienen que acumularse. Yo creo realmente que el trámite tendría que tener no una extensión tremenda, pero sí la suficiente como para que hubiera un debate público muy vasto. La propia presidenta dijo, este código no va a ser aprobado a libro cerrado como lo había sido el Código Civil originario de Dalmacio Vélez Sarsfield. Que no lo sea significa en una sociedad como la Argentina que muchos opinen, se hagan escuchar y, bueno, y a partir de ese debate se produzcan modificaciones. Sí. todas las columnas de Mariana Enrique uno a la espera, pero cuando encima Mariana viene, encima, cuando Mariana se viene con algún libro que uno dice, ese libro lo voy a tener que leer, ese autor no lo conozco, uno tiene una, como un aliciente especial, es el caso. Mariana Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, ya es tardes, sí. Sí. Es un debate. Es un debate, es un debate. Tenemos que solucionarlo prontamente, esta cuestión. Les quiero presentar hoy a un escritor de policiales diferente por varios motivos. Primero porque es chino. Y en general, en Oriente, el policial no es un género que se cultive mucho o que nos llegue mucho, pero tampoco los especialistas dicen que tampoco se escribe mucho, que el policial es un género muy, muy de Occidente. El secreto de que sea chino y que sea escritor de policiales es que hace muchos años, más de 30 años, que vive en los Estados Unidos. Es profesor de poesía china en la Universidad de Missouri. Pero escribe este hombre que se llama Qiu Xiaolong, y cuyas novelas de la saga del profesor del inspector Chen Cao se pueden conseguir en Tusquets, la misma colección que tiene a Mankell y a Connolly y en general a todos los nuevos escritores de policiales que se están conociendo en castellano. La peculiaridad que tienen, digo, es que transcurren en la China de los años 90, o sea, y en Shanghái, que es una especie de, en las novelas es una especie de Los Ángeles de Marlowe, una ciudad súper intensa, súper violenta, muy decadente, en algún sentido contrastante con la China de la Revolución Cultural, que Qiu Xiaolong tampoco, no es un nostálgico de la China de la Revolución Cultural, de hecho él huyó de la China de la Revolución Cultural, pero sí la usa literariamente como un contraste entre este frenesí capitalista tan peculiar de los últimos años de la China y lo que él vivió cuando era chico. Él dice que lo primero que escribió, por ejemplo, cuenta siempre Qiu Xiaolong, fue la autocrítica de su papá. Su papá tenía un pequeño negocio, era en los años 50, y tuvo que hacer una autocrítica por ser un comerciante burgués. Y eso fue lo primero que él escribió. Porque, bueno, su papá estaba enfermo en ese momento, cuando le llegó el momento de hacer la autocrítica, y su hijo lo tuvo que hacer. Él pide perdón por haber ganado plata. Sí, pero lo que a él le llama la atención es que él sigue yendo a China, a pesar de que vive en Estados Unidos, va a Shanghái al menos una vez por año, dice que intenta ir para estar en contacto para poder escribir sus novelas, y ahora los hombres de negocios o los comerciantes son héroes, son los más respetados de la sociedad, y esto en apenas 30 años. Entonces él dice que en sus novelas policiales trata un poco, o encontró en el policial, un género que le permite entretener y al mismo tiempo reflejar todos los cambios meteóricos de la China. Tiene varias novelas editadas en castellano, 4 ya en este momento, más de las que tiene publicadas en chino. Bueno, digo en chino porque es una brutalidad, no sé en qué idioma serían traducidos en la China. Cuestiones que todavía no está publicado en China por varios motivos. Uno de ellos es que su inspector de policía, la Chen Cao, es, además de ser inspector de policía, miembro del Partido Comunista. Y este es casi el gran dilema de todos sus libros, que es cómo ser un buen policía e investigar hasta el final sin dañar al partido, o en todo caso sin sentirse él mal por algunas cuestiones del partido que no le gustan tanto y que personalmente lo hieren. Dicen, ¡ay, esto! No tengo ganas de saberlo. El personaje es una mezcla de... Es rarísimo el inspector. Tiene algo de Wallander, en el sentido de esa cosa un poco cansina, medio depresiva, su familia le va mal, digamos. Le va mal con su mujer, tiene gustos, le gusta la poesía, le gusta la música clásica, tiene algo de Pepe Carvalho, sobre todo por la cuestión de la comida, que Vázquez Montalbán es un gourmet absoluto, y tiene una, creo yo, una de las mejores descripciones de comida y de bacanales escritas en castellano. En China es muy importante la comida. Y es muy importante para Chen Cao también la comida. Entonces tiene algo también de Pepe Carvalho. Y tiene algo de Marlowe en el sentido del hombre que transita esta gran metrópoli corrupta que es Shanghái. Las novelas, les cuento algunas porque son entretenidísimas. Seda Roja, por ejemplo, todas las que están traducidas, ¿no? Seda Roja es una novela más clásica de asesino serial, donde aparece una chica con un vestido de mandarín rojo y tienen que resolver este tema. Hay casi que no hay política, pero sí es una novela que tiene una característica de las novelas de Qiu Xialong, que es poner bastante poesía. Es una cuestión de, en general, en la narrativa y en la literatura china hay mucha poesía y él mantiene eso, pero usándolo a través del personaje. O sea, es un personaje que le gusta la poesía y la lee y constantemente aparece ahí. Pero otras novelas, como por ejemplo Muerte de una heroína roja o El caso Mao, son novelas más políticas. El caso Mao también es un caso de un crimen a resolver de una joven. Pero lo que esta joven podría ocultar es cierta herencia o tenía algo en su poder aparentemente que podía poner en peligro la imagen, la honra, pónganle barra lo que quieran de Mao, y por lo tanto poner en peligro al partido y por lo tanto poner en peligro todo un montón de cosas. Lo mismo pasa en Muerte de una heroína roja, que es otra, en general son los crímenes a resolver parten de, en general, de una persona joven, en general una chica muerta, y a partir de ahí se establece el policial. Muerte de una heroína roja, que se publicó la semana pasada, creo, es una chica trabajadora modelo de una cadena de supermercados que se llaman Almacenes Número Uno, que es una celebridad porque es famosa por su entrega al partido y por es usada permanentemente en los actos como la trabajadora modélico, y esta mujer que aparece muerta, y él tiene que resolverlo. Y otra novela que es notable es Visado para Shanghái, que es que pone la tercera cuestión sobre la que este escritor trabaja mucho en sus novelas, que es la mafia china, las tríadas, y sobre todo la mafia involucrada con el tráfico de personas. En este Visado para Shanghái es una novela que se trata de eso, de resolver un caso de tráfico de personas fuera de la China hacia otros países. Lo notable de las novelas de este hombre es que él, al vivir en Estados Unidos desde hace tantos años y leer tanto policial norteamericano, tiene ese ritmo, tiene ese clima, tiene esos chistes, tiene ese guiño de reconocimiento, pero al mismo tiempo las novelas son completamente chinas. O sea, hay momentos en los que realmente dice: yo estoy mirando por la ventana un mundo que desconozco. No es que no lo entiendo, porque él entiende claramente que está escribiendo para una audiencia, un público amplio, digamos, para que todo el mundo lo entienda, pero no dice: ¿qué están haciendo? Esto es totalmente extraño. Y esa extrañeza, pero escrita por un hombre que conoce los dos mundos, un hombre anfibio, digamos, es muy interesante. Y también es muy interesante que no tiene un tono. Cuando en las cosas de China que no le gustan, y de la revolución cultural que no le gustan, y del comunismo que no le gustan, y del comunismo con capitalismo de ahora que no le gustan, no tiene un tono ni de denuncia ni de indignación, ni es un tono más bien descriptivo, y cuando no es descriptivo es más bien comprensivo, como diciendo: bueno, esto es así. No es un hombre que esté, teniendo en cuenta además que está escribiendo desde los Estados Unidos, no es un hombre que esté utilizando su condición, si queremos, de exiliado, porque él se quedó, era en una beca cuando era muy joven en la universidad de Missouri, y se quedó en los Estados Unidos cuando se entera desde Estados Unidos que ocurre la masacre de Tiananmen. Y él podría, si quisiera, usar su condición de exiliado, entre comillas, para hacer novelas a las que cierto público esperara que criticara permanentemente el gobierno y la forma de gobierno china para obtener más lectores desde ese lugar de simpatía, pero no lo hace. Realmente no lo hace. Hace una cosa muchísimo más seria, más comprensiva, y sin renunciar a que las novelas sean muy entretenidas y que su inspector sea muy entretenido. Es un Es un personaje, digamos, cuando empieza a recitar a Confucio mientras se da un banquete de cerdo campao, es notable. O sea, tiene momentos casi de alta, de alto llena. Delirio. Sí, tiene, y sobre todo es una muy buena, es una muy buena mirada para nosotros, que a pesar de que estamos cada vez más cerca de China por la cuestión de la inmigración, por millones de cuestiones, al mismo tiempo todavía no es un país del que no sabemos nada. Y este hombre, desde un género que es muy reconocible y con casos policiales que funcionan como casos policiales de cualquier parte, nos acerca a ese país que quizás es el país del futuro, en el que está bueno enterarse un poco, divirtiéndose un poco. Les repito entonces, lo editó Tusquets, lo está editando toda su saga, toda la saga del inspector Chen Cao. El caso Mao, muerte de una heroína roja, seda roja, hay mucho rojo, ¿no? Porque sí. la China. Y visado para Shanghai, que seda, es por seda, porque y visado para Shanghai, que a mí por lo menos de las que pude leer fue la que más me entretuvo, que es esta, la del tráfico de personas. Me parece que es la más contemporánea, la más interesante. Lo editó Tusquets, el señor se llama Qiu Xiaolong, por ahí es difícil recordar el nombre, pero cuando vean los libros negros de Tusquets con algo de seda roja y una china en la tapa, van a decir, bueno, ¿es un hombre chino? Es este señor. Es este. ¿Qué queda? No queda casi nada, ¿no?, de las novelas. Digo, la novela policial sostiene vigencia, ¿no? Y hay productividad de actores distintos. A mí me gustan. Ahora, de la llamada novela policial clásica, el enigma, eso... Esas más bien no esas son, sí, quedaron en el pasado, ¿no? Es como un juego de ingenio ya a esta altura. No. Hay algunas escritoras inglesas en la tradición de Agatha Christie, que juegan un poco, pero lo complejizan. P.D. James, por ejemplo. Y hay novelas muy lindas, porque hay algunas que están muy bien escritas, que hay personajes inolvidables. Pero son difíciles, no resisten, ¿no?, la prueba ácida del tiempo, me parece a mí, ¿no? A mí me parece que quedaron muy fechadas todas. Claro. A Borges le gustaban mucho. De hecho, sí. las novelas de, ¿cómo se llama?, la colección famosa que armó con Bioy. Lo de Isidro Parodi. Y aparte unas que después editó también, que de autores. Ah, bueno, no, el séptimo círculo. El séptimo círculo. Claro. La mayoría de esas son, casi todas son de enigma. A él no le gustaba mucho el policial negro norteamericano de Los Ángeles, básicamente, claro, que era como el de denuncia, entre comillas, sobre todo en su primera época. Y le gustaba esto porque a él le gustaban mucho los juegos intelectuales. El Cidio Parodi era eso. Claro. Era que hacer un diálogo entre dos personas tratando de resolver un enigma, que eran como los juegos intelectuales que a él le gustaban. Sí, Cidio Parodi, aparte, en sí mismo, era también una parodia, porque el tipo estaba en cana, ¿no? El tipo era un cana, preso, claro. Y entonces todos iban y le contaban el caso. O sea, el tipo era el top de esos detectives de raciocinio, porque él no podía salir de la cárcel, tenía una condena que era injusta, se supone. Fíjate vos, ¿no? Es decir, era injusta, le habían cargado esa condena en el relato de Borges y Bioy Casares, porque el verdadero asesino era un tipo que era un buche de la policía o algo por el estilo, no lo podían acusar, lo pusieron a Parodi, y los ñatos iban a la cárcel de contar la historia, y Parodi a puro cerebro, pero ahí había, que eran cuentos y eran muy sarcásticos, pero bueno, había una reconstrucción, había un enigma, en fin, era un giro sobre eso. Y todas estas, vos cuando contás estas las comidas, uno lo que ve también, que por lo menos en esta etapa contemporánea, qué sé yo, hay algunos tópicos, que la comida es un tópico, por ejemplo. Totalmente. Es decir, Montalbano también se pasa, ¿no? El de Camilleri también se pasa comiendo. No, es decir, el que no come nada es el amargo de Wallander, o que come, digamos, come para sobrevivir. Es sueco, aburridísimo. Es como hay mucho pescado frío, ¿no? Claro, pero no se engancha nada, o sea, es decir, no tanto, digamos, Pepe Carballo, como vos comentaste, como el otro, digamos, forma parte de su vida, y es decir, la relación con la comida, preparar la comida, son buenos cocineros, aparte. No, es decir, es un mundo distinto y hay diálogos entre eso. Así que un chino me viene bárbaro. Un chino es muy interesante. Estaba pensando con la hora de Isidro Parodi y el detective preso. Lo único parecido que hay en la novela negra contemporánea a eso es Aníbal Lecter. Claro. Aníbal Lecter es el preso, el que desde la prisión resuelve los casos. Pero ustedes ven el digamos, la, qué ingenuo claro. era el pobre Isidro comparado con este engendro del demonio. Pero bueno, eso está más cerca de la, eso está más cerca de la, del policial contemporáneo. Y en estos tópicos también, el otro tópico que tiene Chencao, a pesar de todo, es la, el gusto por la poesía, por, como que son, que Wallander también la tiene, como que son, policías refinados, digamos. Uh-huh. Esto sí también es un tópico de la, de los nuevos policiales. Que los detectives sean así, más cerca de profesores uh-huh. que del cana. De calle. Sí. La otra vuelta leí una de un que no puedo estamos y aprovecho para volver a disculparme ante el público porque estamos sin ante los oyentes porque estamos sin internet y por lo tanto no podemos registrar mensajes ni tampoco machetearnos. Leído uno reciente que en castellano hasta donde se salió uno es un italiano que se llama el autor Ricciardi como no me acuerdo si es el autor Ricciardi o es el personaje Ricciardi es un problema. Ricciardi como el joyero. Que es un policía durante, un policía súper honesto, súper respetuoso de la ley, de valores éticos, que es policía durante el fascismo. Mm. Y ahí se plantea una cantidad de problemas. Yo leí uno solo, que es muy lindo y que está muy bien resuelto, porque el tipo está en un orden injusto que él repudia y a la vez al que tiene en algún sentido que someterse. Y es un, y ese también es un personaje muy gris, muy, muy castigado, que aparte no quiero contar características del personaje, pero que tiene un par de karmas encima, o sea, mucho sufrimiento y que vive muy mal el tipo, ¿no? Él es muy querible como personaje, sí. muy heroico, pero vive muy mal. Sí, lo amargado también tiene que ver, y sobre todo ahora que estamos hablando y así tirando cosas y empiezo a armar una como un mapa mental, creo que el gran tópico es que a lo mejor en los policiales, en los Enigma obviamente, pero en los primeros policiales de los años 40, Chandler y todo eso, el enemigo estaba, o el mal, lo que quiera, era como mucho era la mafia y la policía. Ahora realmente es el poder. En Wallander claramente son las corporaciones, por ejemplo. Acá es el Partido Comunista y estas mafias que son mafias internacionales. En John Connolly, que es un irlandés, también suele ser mucho la política, o sea, aparecen realmente muchos políticos. Me parece que el gran poder en cualquiera de sus encarnaciones termina siendo el mal a desarticular o a revelar, porque tampoco lo que tiene es que no ganan, ¿no? Ya se resuelve el caso y todo continúa de la misma manera. Pero creo que es el poder ese más grande y que cada vez se va agrandando más. Con el que combaten los nuevos inspectores del policial. Y creo que por eso también el género tiene tanta vigencia. Ahora esta semana empieza Buenos Aires Negra, uh-huh. que es un encuentro de escritores de policiales porteños, pero argentinos también vienen, pasa acá, por eso es Buenos Aires, pero vienen de todos lados. Pero hace nada venía el Festival Azabache de Mar del Plata, que fue más o menos lo mismo. Y creo que es el género que más sirve de alguna manera para interpelar a la sociedad sin hacer una novela sociológica, que es medio un plomo. Y nos vamos. Volvemos mañana de 12:30 a 14, como todo día, lunes a viernes, con un tema musical con ropa, Gaby. Déjate, porque hablo norteamericano, déjate el sombrero puesto, Joe Cocker. Lo pidió Cristian de González Catán y Ruth de Tucumán. Joe Cocker.